Leningrado, ante un sobreviviente de la Aurora, acorazado que disparó el primer cañonazo de la Marina sublevada en 1917. 40 años sobre las neblinas del Neva y corriendo también sobre su rostro las estrías de la luz. ¿Por qué iba a sufrir él allí una escritura de humo a pesar del hielo de los cabellos? Su voz, con la profundidad aún de aquella voz que estallaría sobre la insurrección o la abriría en una estrella. ¿O él supo a la sazón que los siglos iban a fundirse sobre todos los pies por fin y sus 30 años mismos fueran los que apuraran alegremente la mecha para el trueno del río? Pero no sospechó quizás en la gran conspiración contra el ser que se iba encontrando a sí mismo debajo de la llaga. Y pudo imaginar la ronda que después rimaría los países hasta dar vuelta a los aires casi en el círculo primero de las manos alrededor del mundo. El primer círculo de las manos abriéndose todavía sobre las orillas del éter, hacia las asambleas del éter. Lo pudo imaginar él entonces, él, de pie sobre el relámpago.